si se acaba la alegría, se me borra la sonrisa, lo lamento. No tomamos el condimento que no venía y no venía, y yo quiero seguir de gira. Y si se acaba la alegría, se me borra la sonrisa, lo lamento. No tomamos el condimento, no tomamos el condimento. Acaba la alegría, se me borra la sonrisa, lo lamento. No tomamos el condimento que no venía y no venía, y yo quiero seguir de gira. Y si se acaba la alegría, se me borra la sonrisa, lo lamento. No tomamos el condimento, no tomamos el condimento.